presenta Rotativa Roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Susurrando mil verdades para el que quiera escuchar. Viejo y sabio es nuestro pueblo, parchiare van a hablar. Rotativa Roja. Giran las noticias de la tarde. Vino y peña, mar y cielo, enremolinado el viento va. Si yo no me quedo quieta, algo siempre va a girar. ¡Aea! Rotativa Roja, parte informativa de noticias de construcción colectiva y giratoria. Muy buenísimas tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos una vez más, como todos los lunes, en esta Rotativa Roja. Llegando, acá estamos, sí señoras y señores, aquí transmitiendo a través de radioroja.com.ar en vivo desde nuestros estudios centrales en la Villa Samaritana de Radio... Es la Samaritana, ¿verdad? ¿Por acá? Sí. Sí, de Casa Grande, después de un regreso fuerte hoy del Enredando las Mañanas, que como saben, siempre la semana del Enredando, el informativo que hace la Red Nacional de Medios Alternativos, arranca por acá, por la Sierra de Córdoba. Así que hoy estamos ya en nuestras jornadas completas de mañana y tarde, muy contentos. También estamos... con Quilla, bienvenido Quilla, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a toda la audiencia y aquí a Alex Cumpas. Estamos aquí empezando esta tarde de Rotativa Roja. ¿Cuándo escucharás vos esta rotativa? Ah, claro, porque ahora es todo así como que lo escuchás en algún momento de tu vida, cuando más te calce, te llega el enlace por algún lado, lo podés chusmear en el Facebook, lo podés chusmear en el Instagram, lo podés chusmear en el Twitter, también ex Twitter, ahora X, y si no, por el canal de Telegram, que también ahí te llega a tu propio bolsillo cuando queda disponible, cuando lo colgamos y te lo podés escuchar, o las notas por separado, o el programa completo, como le quieras hacer vos, esta rotativa por algún lado te llega. ¿Cómo los ha tratado el frescolari de esta mañana y de los últimos días a ustedes? ¿Han tenido una deñita ahí, amiga? A punta de medicina natural, tomando jarabe de cebolla y miel para recuperar y levantar, porque como bien sabemos, la cebolla es antibiótica. Muy bien. Y también el propóleo, ¿no? Que bien. Nos acompaña para estar con las defensas bien arriba para tanto bicho que anda dando vuelta. Mamma mía. Bueno, acá yo hoy cuando abrí ojo había 0 grados. Yo me levanté 8 y pico por ahí, después enseguida remontó a los 2 y no sé si se movió mucho más de ahí. Ahora después lo chequeamos. Tampoco le hace mucho la diferencia a la gente que lo escucha dentro de 2 o 3 días. Pero a prepararse y esto, con lo preventivo, como decía Julia, y con lo que puedan, a partir ramitas por ahí, lo que te dé el bolsillo, pero y a tener cuidado también con los fuegos. El lunes pasado también comentábamos de que empezaba la serie de incendios también por algunas cuestiones con cómo tenés tu calefacción en tu casa, cómo hacés para que haya un calorcito en tu casa, también amerita un poquito de precauciones al respecto. Muy bien, ¿y qué podemos decirle a la audiencia sobre la carta, el menú que tiene esta rotativa roja para la jornada de hoy? Yo les puedo decir que si hay un invierno frío, me decía una doña el otro día, una vecina de un lugar donde hemos ido acá con la Julia hace una semanita, nos decía, un invierno frío, un verano maravilloso. Ajá. Así que aguantarse el frío este, que nos aguantamos también la humedad de unas lluviecitas de vez en cuando que nos están cayendo, que están maravillosas. Por el momento nos cagamos de frío un poco, pero sabemos que después vamos a tener un verano también húmedo y lindo. De algo hay que aferrarse. Sí, lleno, sí, de agua. La esperanza. La esperanza de que venga la nieve, pero la nieve vino los cerros. Estuvo en las altas cumbres. Estuvo en el Uritorco, estuvo en varios cerros de aquí de las sierras madres. Y allá nos tocó por la cumbrecita en Calamuchita también. También nevó. Interesante. Las altas cumbres, las fotos de los compañeros de allá detrás de la sierra eran impresionantes. Y a diferencia de otros inviernos, este invierno justamente llegó bastante antes el frío y nos dejó ahí medio desconcertadas. De hecho estamos en medio del otoño. Sí, estamos en el último tramo, es verdad. Uh-huh. Último tramo. Bueno, tenemos para compartirnos un informe de la Escumpas de Zumba La Turba. Zumba La Turba, que estuvieron en todo lo que fue las actividades que hubo en repudio a la presencia del Peluca, que vino el sábado a hacerse el loco, como acostumbra. Vino un par de horas por aquí a saludar a su amigo el gobernador de Córdoba. ¿Vino a un cabildo cerrado, era? ¿Cómo? No, incluso estuvo en el cabildo abierto, saludaba y había gente que lo aplaudía y todo. Pasan cosas así también por aquí. Pero hubo de todo un poco en las calles, hubo un poco también de actividad de repudio en la autopista, en la puerta del aeropuerto. Sí, señor. Y luego, bueno, ya vamos a escuchar el informe de Zumba La Turba. Y también tenemos un informe aquí de la compañera que anduvo en un taller de bocalli en una actividad que hubo de una huerta comunitaria. Que la semana pasada... Ya adelantamos, hicimos, uh-huh, convocamos al taller, a la invitación a participar. Así que fuimos desde la Radio Roja de esta rotativa a participar y a ser parte de esta huerta comunitaria, y bueno, estuvimos ahí compartiendo con los compas la info, la data. Nos regalaron un fanzine con información, así que vamos a estar compartiendo un poco de qué se trata el bocashi. Muy bien. ¿Qué más? Tenemos un nuevo disco que presentar de la querida compañera Jenny Nager, una artista cordobesa muy hermosa, su voz, su arte. No sé si no la conocen, quédense para escuchar que vamos a presentar un tema de su nuevo disco. Vuelve el gallo rojo. Vamos todavía. Bueno, pero hablando de la que se nos canta, ¿qué les parece si arrancamos la rotativa con la musicalización de la gente? ¿Hay algún pedido? Sí, señor, como siempre, acá hay. Así que vamos directamente a la gente musicalizando. A ver. La que se nos canta, voz por los aires. Rotan las voces. Rotativa roja. Rotativa roja. Hola, acá Nico de Santa Isabel. Muy bueno el programa. Quería pedir Tres Agujas de Rodolfo Páez. Muchas gracias. Buen día. Y vamos a escuchar una versión, pero de Spinetta. Los barcos viajan de país en país, la luna no siempre es la misma, y vos te vas a ir, solo en la habitación, y tu mamá se fue a Marruecos sin naranjas. Es algo así como cansarse de todo, y todo sigue dando vueltas.

muy detallada, sobre todo de aquello que no cubrían los medios grandes. La gente estaba prendida un poco a lo que sucedía en la ciudad de Córdoba. Y bueno, nuestra compañera Steffi de Zumba La Turba, la radio compañera ahí de Radio de Córdoba Capital, nos trajo un informe súper pormenorizado de todas las cuestiones. Nos vamos metiendo despacito en esta cobertura que gracias al cielo tenemos, porque además le pusieron muchísimo... Cuidado con las fuerzas del cielo. Cuidado con las fuerzas del cielo, no. En este caso tiraron para este lado para que podamos tener este informe. Así es que las fuerzas del cielo hay de todo, imagínate. Claro. El cielo es inmenso. Recordamos un poco de cómo termina la semana en la que el sábado Milei llega acá a Córdoba, ¿no? Porque veníamos de, del Luna Park, con el tipo cantando, presentando su libro, haciendo una charla infumable, muy técnica sobre la presentación de su libro, en el mismo día en el que se conocía que se disparaban todos los valores de los dólares, que supuestamente él tenía controlados. Veníamos también de líos, de repercusiones internacionales, por lo de España, por... ¿Qué significa eso? Que te cierres porque voy a estornudar. Bueno, muy bien. Misiones, todo lo que... Al revés. Todo lo que está sucediendo en Misiones, que hay hace una semana, un poquitito más, cortes de ruta, paros de docente, incluso desde la policía provincial, y se fueron sumando, digamos, los trabajadores de los yerbales y los trabajadores estatales. Hay como un conflicto que puede llegar a expandirse en otras provincias, justo a un año de los conflictos que hubieron primero en Salta, y después en Jujuy. Exactamente, exactamente. En ese, bueno, cuestión diplomática con España, el escenario internacional parece agradarle a Milei para esto, para una proyección de imagen, de sumar puntitos a su figura internacional, más allá de lo que suceda en la cuestión doméstica, ¿no? Que como podemos sentir en el bolsillo, o como podemos comprobar en estas cuestiones que estamos viendo, como lo que bien decís de Misiones, o en cualquier parte del país, lo mismo también hacia el interior de las salas de representantes, ¿no? Porque también lo que parecía que era inminente, después de la media sanción en diputados de la nueva ley de bases, también les cuesta conseguir la otra media sanción, o sea que, por ende, también llegó a Córdoba sin la posibilidad de jactarse de tener la ley de bases adentro. Así que, en principio, con todo este berenjenal, llegaba, y también con la anticipación de los gremios, como bien dijiste, que ATE ya había dicho que iba a cortar la ruta, que era una persona non grata, mientras sabemos que por otro lado también es la provincia donde consiguió el 75% de los votos. En este berenjenal llegó Milei el sábado a Córdoba, después de haber ido al Tedeum famoso que se hacen siempre con los presidentes en la Catedral porteña. De ahí se subió un avioncito y se vino para acá, y acá lo estábamos esperando desde la rotativa y nuestros compañeros de Zumba cubriendo de primera mano todo lo que fue pasando durante el día. Nos metemos en eso. Radio Roja presenta. Vamos a girar hacia la izquierda, vamos a girar hacia la izquierda, vamos a girar hacia la izquierda, mi querido amigo. Muy bien. Vamos a girar a la derecha, vamos a girar a la derecha. Al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. ¿Puede definir zurdo de mierda? Que no, todos los que digamos los colectivistas. Un parte de noticias en construcción colectiva y giratoria. El sábado 25 de mayo llegó a la ciudad de Córdoba el presidente Javier Milei con parte de su gabinete, Patricia Bullrich, Luis Caputo, Karina Milei, entre otros. Llegaron para realizar el acto conmemoración de la Revolución de Mayo de 1810.

Esa es mi gente que está presente, de cuerpo y alma con lo esencial, que con la escucha le es suficiente para conectarse con lo demás. Rotativa Roja es un parte informativo giratorio. Rotan las voces, las miradas de manera colectiva. Un disparate. Vamos, vamos, vamos, aquí estamos en esta Rotativa Roja. Estás escuchando la Radio Roja, virtualmente la estás escuchando, donde sea, de tu teléfono, de tu compu, de tu... Andás a ver qué elemento tecnológico tenés por ahí para escucharla. Y estamos en un día que es cronológicamente es 27 de mayo. Hoy es lunes, pero hace muchos años, en el año 76, era secuestrado el compañero Raimundo Gleiser, una persona muy, muy, muy comprometida con la cultura y con la lucha social. Era parte de una organización política que se llamaba Partido Revolucionario de los Trabajadores, y él era parte, digamos, de la parte de justamente de la parte de comunicación, y era un documentalista muy importante, una persona que había dedicado su vida a documentar las luchas y también los entretelones de algunas cuestiones. Por ejemplo, se metió en México y participó de la campaña de un candidato a presidente, y se hizo pasar por un periodista común y corriente y mostró todas las miserias de por adentro, ¿no? Y también le prestó atención al trabajo en sí, más allá con su peso político de lo que significaba el trabajo. Se ha metido en pequeños oficios y labores de argentinos escondidos por todos lados de la patria, con oficios y artesanos. Por ejemplo, artesanos de Traslasierra, por ejemplo. Sí, ceramistas de Traslasierra, que es un corto que está muy interesante también. Y sobre la burocracia sindical, como que se metió en algunas cuestiones que han servido en aquella época y que todavía sirven. Y casi todo lo podés encontrar por YouTube, por distintos lugares, para prestarle atención a una forma de contar, que también se disputaban en ese momento los desafíos de contar de otra manera, ¿no? Y Raimundo Gleiser ahí también estaba a la vanguardia mundial. Sus muestras y retrospectivas aún todavía se siguen viendo en todas partes del planeta, porque marca el camino de un documentalismo que ponía la cámara en otro ángulo, que ponía el foco de la atención de lo que iba a relatar desde otro lado también. Así que es un exponente también internacional del documentalismo. Justamente hoy se conmemora el Día del Documentalista en memoria de él, de Raimundo Gleiser, este cineasta desaparecido y secuestrado el 27 de mayo de 1976 por la dictadura militar. Hacía unos meses nada más que estaba en marcha este plan sistemático de secuestro y desapariciones, encarcelamiento y de una política económica que en estos días vuelve a aparecer algo similar, ¿no? Como vienen una especie de continuidad política económica. Sus películas, y junto al grupo Cine de Base, tienen una profunda crítica al sistema capitalista, de lucha antiimperialista y de unidad con los trabajadores. Es uno de los mayores cineastas del cine latinoamericano. Gleiser fue parte de una generación de cineastas de los años 60 y 70 que registraron todos los procesos de lucha de Latinoamérica y el mundo, donde siempre hubo una cámara para contar y cuestionar el orden establecido, como en Argentina, con el cordobazo y el rosariazo. Hoy, bajo el gobierno de Milei y su ataque a la cultura y el ajuste, tenemos en la obra de Gleiser un legado enorme. Recuperar su experiencia de lucha en el cine es la mejor manera de conmemorar el Día del Documentalista. Como nota de color, Gleiser fue la cámara de Adiós y Generis, por ejemplo. Ajá. donde se ve al inicio cómo va enfocando a la gente, ¿no? Hay todo un momento largo donde muestra a las personas, a la gente de esa generación, y uno piensa, wow, esa gente, digamos, mucha de esa gente un ratito después, un año después, estaba escondiéndose. Claro. Incluso debe haber gente desaparecida. Es como un, realmente es un ojo distinto el de Raimundo Blaser, ¿no? Claramente, mira, no sí. sabía que había sido. Sí, el camarógrafo de ese documental. Bueno, tenemos de la gente del propio canal de Memoria Abierta. Un fragmento de un testimonio de la hermana de Raimundo, contando un poco de la parte histórica intrafamiliar, en una entrevista que se le realizó en 2016 a Greta, en ese afán de poder capturar testimonio, poder llevarlo a la trascendencia también, y que no se nos pierdan algunos testimonios valiosos, porque también se fue poniendo grande esa generación y era valioso poder conservarlos. Así que nos colamos un ratito en esa entrevista que le realizó el personal del Archivo Oral de Memoria Abierta. En ese momento eran los 40 años de la desaparición de Raimundo Blaser, un 27 de mayo. En este caso, 8 años después, nos compartimos un fragmentito de Greta Blaser. Cuando yo tuve 7 años, nació Raimundo, ya dije, y yo fui su madrecita, y lo acompañaba a todos lados. Con Raimundo nos íbamos al cine del barrio, que quedaba a 3 cuadras de mi casa, el General Mitre, donde nosotros íbamos y nos instalábamos desde la 1:30 de la tarde hasta las 8 de la noche, porque daban 3 películas y las veíamos todas. Y era la época en que se pasaban las películas italianas, las películas soviéticas, y estábamos encantados de ver todo eso, ¿no? Y Raimundo ahí aprendía cine. En la casa de mi mamá, el encargado estaba en la puerta, barriendo, paró un coche con 4 tipos adentro y le preguntaron por Raimundo Blaser. Entonces él dijo: no, mire, este muchacho no viene acá. Y Raimundo había estado ahí, él no sabía, pero él conocía toda la historia de Raimundo, de donde militaba y todo eso, donde estaba Raimundo. Entonces él dijo: no, acá vive la mamá. Entonces bueno, está bien. Estuvieron un rato en el auto y después se fueron. Y a Raimundo intuimos que se lo llevaron después de Sica, porque hubo compañeros que lo vieron a él en Sica. Y empezó nuestra búsqueda, ¿viste? Nuestra búsqueda, que nunca supimos de él, hasta que, bueno, no sé si sabés que hubo, Videla había convocado para la televisión, para levantar un poco la opinión de la gente, había convocado a Borges, a Sábato, al padre Castellani, los había convocado para una reunión en la televisión. El padre Castellani, cuando terminó esa reunión, se acercó a Videla y le dijo: mire, yo fui profesor de filosofía de una persona que está desaparecida. Yo quisiera acercarme a esta persona y ver cómo está. ¿Sería esto posible? ¿Quién es la persona? Haroldo Conti era la persona. Entonces, espere mi respuesta, le dijo él. Después de unos días, él recibió la respuesta de que sí, que podía ir a verlo. Y lo fue a ver a Vesubio. El padre Castellani entró a Vesubio. Entonces, cuando estaba en Vesubio, él, reunido con Haroldo muy mal ya, muy mal, muy torturado, como fue Raimundo, se oyó una voz que dijo: padre, diga, yo soy Raimundo Blaser, dígale a mi familia que yo estoy bien. Como uno lo tiene todo tan claro, tan sabe que la justicia está de parte de uno y la verdad está de parte de uno, ¿viste? Entonces vas con la verdad a exponer. Y yo le agradecí a los jueces que nos estuvieran tomando declaración. Dije: muchas gracias, por primera vez hay jueces que nos están escuchando. Yo solo dije eso a los jueces. Por primera vez estoy hablando ante jueces de la nación. ¿Qué es lo que pasó con mi hermano? Porque yo no sé cuál fue el paradero de él. ¿Cómo una persona desaparece así nomás y no se sabe nada de él? ¿Cómo es eso? Roja es un parte informativo giratorio. Rotan las voces, las miradas de manera colectiva. Un disparate. Continuamos en esta rotativa roja. Siempre estuve aquí, pero estoy media congelada, compañeros, quiero decirles. Continuamos con esta rotativa roja presentando la nota que sigue a continuación,

tenemos a nuestra querida Jenny Nager presentando su disco Hay un animal en mí. Gracias a la compañera, su, no sé si la conocen su obra. No. Jenny Nager, la cantante. Jenny Nager, la cantante, la escritora, la compositora, la cantautora, una grosa. Me suena que de familia, me suena un nombre y un apellido así que suena, ¿no? Que suena en Córdoba. Que suena. Jenny Nager. Jenny Nager, suena. Tiene presencia. Ajá. Y está estrenando su disco hace apenas 3 días, que ya está en todas las plataformas digitales. Este discazo, ajá, que si no se lo pueden perder de escuchar, lo ponen ahí al lado de la salamandra y a deleitarse con su recorrido. Tiene. El disco tiene 10 canciones con música y algunos poemas de autores. Dice, como por ejemplo, Carlos Piano, Pelum Mercó, Andrea Molas, inspiraciones más allá de Fernando Pessoa, Violeta Parra. Es bastante diverso el disco. Ayer lo escuchamos y es interesante. También dice que incluye talentos de la familia, sus hijas Eva Gou y Eli Rivarola, Inti Romero Acuña. Agradece la complicidad con las hijas con quien imaginaron los arreglos, las melodías de guitarra, las versiones, y con ellas evocamos e hicimos la magia de tenerlo al Titi Rivarola rodando en el estudio. Le dedican a Titi Rivarola, que fue compañero durante mucho tiempo de Jenny Nager, le dedican este disco. Incluye también el amor a los amigos, agradece a los que dieron todo y más, gracias a la negra Marta Rodríguez, a Pablo González, a Juan Marcelo Lucero, a Carlos Piano, Juan Iñaki, Franco Di Pietro, universo afectivo y música. Y ella nos dice, me visitó en sueños un animal que caminaba por un relieve de canciones, dejó un hilo cortado para empezar de nuevo y un temblor en una frase con besos. Jenny Nager, tenemos un poco la historia, ¿sabes más o menos de qué estuvo haciendo Jenny Nager? Algo tuve que buscar porque estamos haciendo el gallo rojo de hoy. Sé que en el 2002 editó un disco que se llama Miña Cara, tipo en portugués. Es hermoso discazo que canta en portugués, no lo puedes creer que sea. O sea, la versatilidad de la prosa y de las voces que ella tiene. En 2005 editó Baby. En 2010 editó un CD libro que se llama No me busques en el frío. Mira qué buen para este momento. Y en el 2011 realizó y produjo la música de la película Buen Pastor, una fuga de mujeres, y también de la serie televisiva Nosotros Campesinos, para la productora cordobesa de cine El Calefón. En 2014 editó el libro disco Estamos con música compuesta sobre los poemas del brasilero Arnaldo Antunes. Actualmente, ¿qué es? Que es el de Tribalistas, Arnaldo Antunes. Actualmente se encuentra trabajando en un proyecto de canción electrónica Water. Actualmente eso es medio viejo igual también, porque después presentó otro disco, Baby, donde... No, Baby está acá, ya lo... Ah, lo, sí, perdón. Lo leímos. Perdón. De hecho, este disco que vamos a escuchar una canción, tiene alguna experiencia de música electrónica. Hay por ahí, para quienes escuchen y busquen este disco que estamos presentando ahora, que se llama... Hay un animal en mí, pero de las 10 canciones elegimos una. ¿Cuál elegimos y por qué? Elegimos Pajaritos. Y un poco intuitivo, tiene un poco de locurilla bien a lo Jenny Nager. Vamos a escucharlo. Wow. Yeah. ellos sigan la cama. Los pajaritos por la mañana. Los pajaritos y yo en la cama. Enamorados una y mil veces. Hacen el amor al alba. Ay, ay, de mí. De sus amores. Roja. giran las noticias de la tarde. Y poquito a poco nos vamos... ¿Estamos ahí? Sí. Poquito a poco nos vamos despidiendo de esta rotativa roja, que es, o intenta ser, una revista semanal de las noticias que van circulando por ahí en el mundo, y ponemos el foco aquí desde Punilla, en la provincia de Córdoba. Tenemos nuestra base en el pueblo de Casa Grande, en las sierras cordobesas, y desde aquí hacemos una pequeña o gran o minúscula observación del mundo y damos nuestro aporte o nuestra síntesis a lo que podemos, de alguna manera, valga la redundancia, aportarle al mundo. Y dentro de todo esto que está sucediendo, hay algunas cuestiones como lo que sucedió el sábado pasado aquí en Córdoba, que vamos a compartir el informe, que lo vamos a recortar y lo vamos a aportar. Y está sucediendo también otras cosas. ¿Qué está sucediendo, por ejemplo, que podamos darle una continuidad en la semana? Sí, en serio te pregunto. Haga, hable. ¿Qué, por ejemplo? ¿Qué está aconteciendo en otros territorios, por ejemplo? Por ejemplo. Que no. ¿Qué no? ¿Qué no está sucediendo? En todo el mundo está sucediéndose la vida. No, y en Argentina también, por todos lados donde mire. Por eso. Aquí en Córdoba vamos a darle este informe que va a estar circulando por sí mismo, que es el informe que escuchamos al principio de la rotativa de los cumpas de Zumba la Turba. Y también vamos a estar escuchando un informe negro de la gente de Misiones, de La Rastrojera. Así es, compartinos. Hoy, esta mañana en el Enredando las Mañanas pudimos hablar con los compañeros de La Rastrojera, que de un medio audiovisual de Misiones, que están cubriendo ahí de primera mano y nos pudieron poner un poco en contexto de toda, más allá de lo último, y se sumaron al paro los trabajadores de prensa, nos contaron un poco desde adentro y desde la cotidiana un poco la situación esta, digamos, de las semanas, y ellos incluso recalcaban años del reclamo docente, a lo que ha sido la atención mediática que se ha focalizado sobre ellos en las últimas semanas, y ya diría mes, con respecto al paro de los docentes, al que se plegó la policía, al que después el gobierno nacional mandó gendarmería. Nos contaban sobre distintos acampes a pocas cuadras también, estratégicos, el de docentes muy cerquita de la policía. Pero sobre todo también ayudó a contextualizar y también a contarnos desde allá esta mirada también que hay en este momento de total desahuciamiento, si es desahuciada general, que hay respecto de las políticas de Milei, con este como halo de esperanza hacia Misiones, ¿no? Con la gente resistiendo, luchando ahí por las calles, esperando que también de alguna manera esa mecha prenda en todo el país. Va a estar rotando en la radio, se va a publicar también por las vías que hace La Roja, la página, las redes, así que a estarse atento. Es una linda charlita con Estefa de Anred y con Nicolás de La Rastrojera TV. Interesantísimo, vamos a darle oído. ¿Algo para actualizar de Misiones en particular? No, eso, que vamos a compartirnos un audio dentro de la web de la Roja sobre un poco de actualidad compartida por un cumpa de allá. Así es. Y bueno, y acá tengo a mano algo de Catamarca que me estuvieron pasando de Anred también, ¿no? No sé si lo quieren que lo escuchemos o lo introducen. No, vamos a... Hay un conflicto, digamos, en Catamarca con algunas empresas textiles que fueron subsidiadas en los últimos años, y justamente ahora en este mismísimo tiempo están cortándose los subsidios y los empresarios están haciendo los vivos y están desfinanciando y están despidiendo gente. Y hay una, se escucha una compañera de una fábrica de la textil que nos dice esto. La tomamos, sí, nos pertenece esto, el gobierno que no ha mentido a nosotros también, o no es así, era inclusión laboral. ¿A dónde está la inclusión? ¿Dónde está el apoyo del gobierno? ¿A dónde está? Hace un mes atrás que subsidiaban a todas las empresas textiles para que no se cierren. ¿A dónde están? ¿A dónde están? Por favor. Ellos se llenan los bolsillos. ellos se llenan los bolsillos con los subsidios. Los empresarios que se llenaron los bolsillos. 2 años el gobierno los subsidió. No pagaron ni a los empleados. Las máquinas no es del empresario, las máquinas son nuestras. ¡Son nuestras! Desde el martes 21 de mayo, 133 trabajadores de la fábrica textil Textilcom quedaron en la calle. Ante el intento de vaciamiento del lugar por los empresarios, se organizaron en una toma pacífica y con movilizaciones para buscar respuestas a su situación laboral. Además de los salarios adeudados y el cierre de la fábrica, la empresa envió telegramas de despido con el pago de solo el 50% de las indemnizaciones. Se cumple ya una semana de la ocupación de la planta, que se dedica a la fabricación de indumentaria para varias marcas de ropa infantil y cuyo dueño es Carlos Vilarino. El gobierno nos ha mentido a nosotros también. Hace un mes atrás subsidiaban a todas las empresas textiles para que no se cierren. ¿Y a dónde están? Las máquinas no son de los empresarios, las máquinas son nuestras, expresó una de las operarias en el audio que estábamos escuchando recién. Muy bien, amigues, tengo aquí para el cierre del programa algo de las musiquitas que quedaron en la carpeta, en el morral musical de esta rotativa roja. Lo tengo a Yago acá, de bien cerquita, con Lunas, y si no, también tengo a Silvia Pullido con Piquillín. Ustedes me dicen que tienen ganas para la despedida. Silvia Pullido, Silvia Pullido. A Yago lo dejamos para la semana que viene. Muy bien. Con una canción hermosa que se llama Lunas. Bueno. Ahora vamos a escuchar Piquillín. Sí, la tenemos ahí para Silvia Pulido, así que empezamos a juntar los petates. Le mandamos otro abrazo a Juan Martín, que Juan, ya sabemos que salió todo bien, así que le mandamos un abrazo grande. Y nosotros nos reencontramos el próximo lunes a las 14, o por ahí, como viene siendo la rotativa. Los invitamos a quedarse toda la semana con las retransmisiones mañana, La Olla Rebelde, a las 14. Las retransmisiones que están ya sonando de todos los programas, Cuerpo Estable, de un viaje por radios de la provincia y de la Argentina durante toda la semana para disfrutarlo, acercarse a radioroja.com.ar, te chumbea la grilla, hay data de los programas, hay enlaces para irte a las propias redes y los programas a las páginas de cada uno de esos programas para que chusmees por si te gustó y le querés seguir la punta. Así que bienvenides a chusmear un poco la página y seguirle el rastro a tu programa favorito. Y de los programas nuevos, Spinetalandia, por ejemplo, que volvió. Sí, señor. Con la rotación, que salió ayer el estreno. Ayer tuvimos estreno. Hermoso. A las 18 y lo vamos a repetir ahora el jueves a las 20. Hermoso salió. Y bueno, y ahí a meterse en el universo Spinetta, que también ahora en Spinetalandia vamos a tratar de empezar a meter lo que sucedió en el festival Spinetalandia. Vamos. ¿Qué le parece? Y ya olfateando el próximo. También. Se habla de agosto. Vamos a ver qué pasa con el Festival Spinetta, ¿eh? Vamos todavía. Vamos. Agosto, septiembre. ¿Quién te dice? No sabes. Y ahí estuvo Silvia. Ahí estuvo Silvia Pulido, exactamente. Bien ahí. Muy bien. Así que con bueno, ella. Hasta mañana. No. Sí, hasta el lunes. Hasta mañana con La Olla. Mañana con La Olla a la audiencia y hasta el lunes que viene a la rotativa. Un abrazo a todos. A quedarse conectados con radioroja.com.ar. Adiós, adiós. Alguna dulzura, vengo de un lugar lejano buscando alguna dulzura, y me quedo en esta tierra vidalita y donde el piquillín madura. Nada sé de mis raíces. No soy india ni extranjera, nada sé de mis raíces. No soy india ni extranjera, mezcla de razas y lenguas vidalita y devota de las estrellas. Profundo. Yo fui mamita muy joven y con anhelo profundo entregarte mis cachorros, Vidalita, y que los protejas del mundo. Ahorita te entregué todo, juventud, hijos y amor. Ahorita te entregué todo, juventud, hijos y amor. Y en vez de quedar sin nada, Vidalita, y llena de versos andoy, y casi sin darme cuenta, Vidalita, y luz de plata, trenzo. Valle de Punilla y para el mundo. El amor, el amor, el amor, hacia el mundo girar. El amor, el amor, hacia el mundo girar. El amor, el amor, el amor, el amor. Rotativa Roja. Rotativa Roja. Parte informativo de noticias en construcción colectiva y giratoria.